De regreso octubre, aquí estamos en octubre, en este primer domingo de octubre Nacional Rock 93.7, despertando, durmiendo, no dormimos, qué sé yo, acá estamos como todos los domingos durante dos horas, los Corol en Nacional Rock 93.7. Buen día, Ale, ¿cómo va eso? Buenos días, acá estamos arrancando un nuevo programa, los Corol en la Nacional Rock. Hoy con este de regreso a octubre, yo creo que si no es el mejor para mí, para mí uno de los mejores discos ya, no solo de Los Redondos, sino de la historia del rock argentino, octubre. Yo me lo compré cuando salía. Muy bien ese vinilo y la verdad creo que es uno de los mejores discos que uno ha escuchado, muy compacto. Algún día vamos a quizás a pasar más temas de ese disco, sí. Que tiene que ver justamente con este mes que empezamos a transitar y con un programa especial que tenemos hoy en este domingo ya de primavera, donde el calorcito va asomando en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Y hoy tenemos perlitas que han pasado una semana increíbles, venir, querido hermano Adrián. ¿Va a venir Mike Amigorena, por ejemplo, que hay tanto Mike Amigorena? Estamos haciendo un pacto para que venga. ¿Va a venir con pollera o sin pollera? La que no va a venir, por suerte, y te lo digo ya, de las cosas fuertes, impresionantes que han pasado en la semana, es la señora Gracielita Alfano o Alfanae. Qué duro está todo. Yo quedé primero con lo de Mike Amigorena, que fue tema esta semana, sí, con respecto a lo de papel prensa y demás. Él hizo cosas muy arriesgadas, hizo de Astiz. Yo lo vi haciendo de Astiz y no tuvo ningún empacho en hacer de Astiz. No. Y después hizo algo mucho más difícil que fue y más arriesgado, que fue conducir los Martín Fierro. Seguro, sí, que estuvo. Ahí quedó muy expuesto, ¿no? Yo creo que, claro, de eso no se vuelve. Pero bueno, acá son estilos también. Ahora, son ¿qué, estilos. ¿Qué pasó con el grupo Clarín? ¿No querían que a Manieto lo haga un tipo que usa pollera? No sé, la verdad que no sé. Fue como muy fuerte lo que pasó. Todo papel prensa. Como siempre pasa, se ha opinado mucho, se han dicho cosas piolas, cosas interesantes. Es cosas medio niño hermoso, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue uno de los temas de la semana, bien analizado por algunos medios y mal analizado, como pasa en estos casos, por otros. ¿Quién hará ahora el papel que no hace Amigorena? Es la pregunta. ¿Quién lo hará, no? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo querrá hacer? ¿Quién? ¿Manieto va a conducir los Martín Fierro? Manieto puede conducirlo. Martín Fierro se tiene que poner cosas acá porque... Claro, bueno, pero bueno, fue uno de los temas de nosotros de la no semana. Vamos a laburar el 13. No. Bueno, este año no. Por ahora, no sé, quizás el año que viene. Uno nunca sabe. Míralo a nuestro amigo Weinreich. Sí, mira vos, que venía de Duro de Domar, de TBR. Y se fue a la Biblia de Calefón, ¿viste? Son las vueltas a la vida. Y bueno, hay que ser gente abierta. Es verdad, hay que ser abierta. Hizo lo que hizo, cuando hace lo que hace, hace lo que hace. Hay que ser abierta a los medios. Hay medios y medios, pero bueno, uno tiene que estar para todo. Entonces, ¿sabes qué te digo? Vamos a la música, porque después hay mucho para compartir esta mañana. Sí. A ver, arrancamos con Los Redondos, sigamos con Los Redondos de ese discazo que es octubre. El tema que más me gusta a mí, que es el que viene, que es Motorcico. Dale. Y después, homenaje al Pepsi Rock, que hubo esta semana tan variado. Sí, el Pepsi Rock. Sí, hubo de todo. Desde Las Pelotas, Las Bersuit y nuestros queridos hermanos y amigos del Cuarteto de Nos, a esta chica... Katy Perry, ¿no? Katy Perry, qué cosa. Estuvo Fidel Nadal ese día, estuvo Flavio, el ex Cadillac. Pero dijiste Las Pelotas, entonces, ¿sabes qué? Hagamos un 2x1. Dale. Vamos con Los Redondos. Dale. Y vamos con Las Pelotas. Muy bien. Así me das más. Motorcico, el mercador de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Junto a la hemoglobina me fui. Me voy, así me das más. 5, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Que se han presentado la semana pasada en el Pepsi Music junto a la gente de la Bersuit sin Gustavo Cordera. ¿Cuánta gente de y con el Cuarteto de Nos? ¿Cuánta gente hay del Pepsi Music que fue al Pepsi Music, que llamaba a la radio, que escucha la radio? Seguro. Que se está escuchando cada vez más, cada radio vez mejor. Radio que va creciendo en audiencia, radio que se escucha mejor. Pese a Horacio Marburek. Exactamente. Pese a Horacio Marburek. Pese a él. Pese a mi amigo Daniel Tonietti. Estuve escuchando mucho la AM, al señor Anguita, a usted también. Muy esta temprano. Semana, y también escuché a Héctor esta semana que estuvo con la gente que hizo el jingle de la radio. Claro, porque esta semana se entregaron los premios Trayectoria. Sí. El día 27, que me tocó cumplir años, sí. Se entregaron los premios Trayectoria de la radio. Y se estrenó en el marco de las campañas un nuevo jingle, sí, el jingle, sí, de Radio Nacional. Muy, muy monono, diría yo. Muy monono. ¿Sabes qué? Me dice el operador que lo tiene. ¿Ah, en serio? Lo escuchamos porque está bueno. Vamos a la radio hermana nacional. Un domingo a la mañana, vamos, de Nacional Rock, le hacemos un mimo a la radio pública, a la nacional. Este jingle es para todas. Venga. Este aplauso es para vos, diría Larrea, qué bueno. Es que así bueno. Lo despidió a los amigos de que hicieron este jingle muy lindo y muy bueno y muy compacto y con muy buen sonido. Tiene lindo ritmo, pegadizo, el estribillo, lo que tiene que tener. Época de jingles. Época de jingles, de campaña. ¿Cuál es el que más te gusta a vos? ¿Cuál es el jingle que recordás de la publicidad? Eso lo pueden decir los oyentes a Corol. Seguro. @radionacional.gov.ar. Ya pueden empezar a escribir, ¿a dónde me dijiste? Corol@radionacional.gov.ar. ¿Y qué nos pueden contar? Nos pueden contar esto de los jingles. ¿Qué jingle te acordás? Porque uno de los fundamentos, los aspectos que hacen que una publicidad, que una propaganda, que no es lo mismo, tenga éxito, es el nivel de recordación. Y en esto el jingle tiene mucho. A mí me gustaba que decía, gracias, Filiol. Ah, era el disco Filiol. Por todo lo que aprendimos. Pero también tenías el de Bobby, sí. Hablando de jingles que después se hicieron de cancha, mi buen amigo. Hubo varios. No podrás venir conmigo. Hubo algunos muy nefastos, hoy en la época de la dictadura, que han pegado. Hoy le escribí una carta a mi querido Hernán. Durísimos. Me acuerdo de esa época, de esos jingles de oscuros. Pero también están los lindos, los de, por ejemplo... Yo era un tubi que andaba... Me está haciendo Orlando Netti en Twitter. Mandar un gran abrazo a Orlando Netti. Con un pañuelo en la cabeza está haciendo hace cosas de Leonardo Fabio. Ah, sí, muy bien. Gracias. Y otro jingle... Había muchos, el de Tubi 3, Tubi 4. Y después... Las campañas políticas, el ¿no? El otro día uno me hizo acordar por Twitter de ese que era mujer, ya sos. Y nosotros hacíamos varón, ya sos. Sí. En los Vergara, un día como vos descubrí Camaleón. Hay muchos jingles, pero el mejor de la campaña hasta ahora. Hasta ahora, ¿eh? Porque todavía falta, esto recién arranca. El Alberto hizo algo muy piola. Hizo algo muy piola en la campaña, que yo creo que algunos los debe haber hecho a propósito. Subió a YouTube los bloopers. Sí, muy bien. Los bloopers de sus avisos. Está bien. Y desde el humor quizás vamos enganchando algo de gente. Yo creo, ¿no?, que debe haber hecho algún blooper a propósito. ¿Te parece? No sé, lo cierto es que el jingle de campaña que está dando vueltas por ahí, sí, es muy parecido a lo que hacen los guachiturros. Los guachiturros sonando en la Nacional Rock. Y vos sabés que los Rodríguez A son bastante guachiturros. ¿Son más turros que guachi? Parate, rescatate, que la cosa pinta bien. Dale, parate, rescatate, con Alberto vos podés. Dale, parate, rescatate, que la cosa pinta bien. Dale, parate, rescatate. Llegó el Alberto y los pibes se ponen de pie. El Alberto es una masa, desde una casa. El Alberto es una masa, desde una casa. El Alberto es una masa, desde una casa. El Alberto es una masa, desde una casa. Haciéndole la campaña al Alberto, ¿eh? Los guachiturros que están pegando fuerte, ¿eh? Están pegando muy fuerte, los sábados a la tarde, sí, y entre ellos, y lo del Alto Guiso ahí en internet, sí, anda casi Supertaldo, ¿eh? Sí. Está pegando muy fuerte, muy fuerte. Hablando de guachiturros y de no tan buena música, hoy tenemos muy buena selección de música, que siempre decimos y le dedicamos este programa a nuestros queridos compañeros y operadores de la radio, porque la verdad, los domingos a la mañana se juegan y eligen una muy buena selección de música para pasar con los Corol una mañana distinta a los domingos aquí en la Nacional Rock. Está bien, pero lo que viene ahora no estaba acá, no lo han traído los operadores, lo he traído yo acá en este pendrive. Desde el en Arcon. Este drive, en esta memoria flash USB. ¿En cuántos gigas? Acá está dentro, porque no lo quería decir al principio porque no sabía si lo iba a tener. ¿Y lo pero tenemos? Acá me lo mandaron. Sí, sí, sí. ¿Ludo Cave? No, la nueva canción, la nueva melodía, el nuevo corte, en realidad el primer corte de lo nuevo, lo que viene, estreno en Nacional Rock, de La Vela Puerca. ¡Epa! Ahí está, la banda del petizo Sebastián Teixeira, La Vela Puerca. El enano estaba como loco, se mandó un temazo, se llama La Teoría. El CD se llama Piel y Hueso. Sí. El adelanto se llama La Teoría. Sí. Hay mucha gente que nos sigue, hay mucha gente que le gusta La Vela.